Soy un poderoso que tengo, por supuesto, influencia en muchas cosas. ¡Esta no es la fiesta tuya! ¡Te equivocaste! ¡No es la fiesta de Pinochet, loco! Radio Federación de la Universidad Alberto Hurtado y el Grupo de Estudios Discretos Paul Feyerabend presentan Vitrina Distórica. La realidad no es capitalista. Mordiendo el siniestro funeral del mundo. Somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se sumen este llamado. Viernes 13 de mayo de 2016. Primer comunicado de Vitrina Distópica, la realidad no es capitalista. Digamos que compartimos un diagnóstico. El diagnóstico dice que habitamos la distopía. Que todos, todas, cada uno, cada una, puede percatarse en el día a día que el mundo no está dispuesto para nuestra vida, sino que ésta es entregada para alimentar el bienestar de unos pocos, y mientras tanto, rogarnos con lo que sea, yoga o cocaína, marihuana o clonapam, para aguantar el día que sigue. Y todo está explícito, tanto que Luxig puede imponernos sus descargos y asumir concretamente que es un poderoso, pero que a pesar de eso, aún no puede hacer llover. Es que sucede que nosotros, nosotras, ya no tenemos estrictamente un mundo. La distopía nombra su ruina. Ruina que quienes se benefician de la explotación de la naturaleza humana y no humana gestionan para su beneficio. El saqueo de la naturaleza, por tanto, es inherente, es inseparable de la actual manera de organizar la producción y el gobierno. Se muestra con extrema fuerza en Chiloé, donde literalmente la podredumbre del modelo de producción ha destruido el ecosistema, ha arruinado la naturaleza, y lo ha hecho en razón del modelo, no por una deficiencia. Los gobiernos dirán cualquier cosa, invocando las palabras del desarrollo, del progreso, del crecimiento de las regiones, incluso de la democracia, ¿por qué no? Es que si hay otro elemento fundamental de la distopía, es que las declaraciones de quienes aparecen como gobernantes deben ser contradictorias para que funcione la cosa. Es decir, deben hablar de crecimiento frente al saqueo, deben hablar de democracia frente a la militarización del Gualmapu, deben hablar de escuchar a la ciudadanía sometiéndola a la represión y a la persecución de sus organizaciones y demandas. No esperemos, por tanto, que solucionen crisis alguna, pues es el alimento de la ganancia entendida como ilimitada. Y ese 1% que se enriquece exponencialmente año tras año, mes a mes, es quien sostiene esa política institucional que no puede sino emitir declaraciones confusas, plantear este orden como el único posible, esta vía como la única acertada, sus medios como los únicos legítimos, para evitar que lo evidente se haga visible. Sin embargo, la realidad pulsa, la vida porfía. La gente, la multitud y el pueblo se encuentran, discuten, se organizan, experimentan su potencia en las calles de Ancud, de Castro, en Osorno, en las tomas, en las plazas, cada vez que nos damos la oportunidad de vivir la política. Es decir, de convertir nuestra existencia en algo más que supervivencia. Porque la vida no es un dato, es arte, artesanía, acción, conexión, arrojo, valentía, encuentro y disenso. Nosotras, nosotros, creemos que si el orden político actual es la distopía y es en sí mismo la catástrofe, entonces nos corresponde a nosotros, a nosotras, arrebatarle el mundo que quieren mantener como ruina. Porque el hecho de que nos hayan planteado el fin de la historia y que lo repitan como un mantra cuando por todo proyecto apenas se puede aspirar a ser uno mismo, solo demuestra su desconocimiento. El imperio de su forma de vida jamás será completo porque ya está desbordado. Y si algo queremos, es que toda experiencia de pérdida del miedo, de desafío, de tanteo de los límites, pueda ser leña para el fuego que está ardiendo, para el mundo, para los mundos que laten bajo la ruina que administran las instituciones estatales e internacionales. Bienvenidas entonces, bienvenidos, bienvenides. Queremos acá exponer todas las aristas posibles del orden político actual para que juntos podamos desmontarle punto por punto, y pretendemos también dar a conocer, discutir y potenciar a quienes en la práctica están creando los mundos por venir. Buscamos entonces que en la crítica colectiva de aquello que nos agobia y deprime, y en el reconocimiento común de aquello que alegremente nos permite aún respirar, crezcan imparables las fuerzas y que por fin y para siempre la marea lo ocupe todo. Ahora, ahora, que se alcen las voces. Aquí el terror viene de parte del Estado represor. Con terror o no, contra el presidente o no. reclama. Por bajo a la manca la mata al panorama. Baringos que traman robo y todo suyo proclaman. Estamos unidos contra Estados Unidos. Somos esclavos hundidos, pero entendámonos, instruimos. Este comercio necio a todo le pone precio. Es un tropiezo como el trapecio que un tercio de humano vivamos en desprecio. Demos gracias al Estado por esta democracia de mercado. Ahora hemos dejado demostrado que hemos estado domesticados contra cadenas y crueles condenas. Somos esa molotov anónima que se estrelló contra la moneda. Atentos, buscan culpables como pretextos. Y somos todo lo que lanzamos esa botella que representa el descontento. Daniel Benko o Atenco es el vuelco violento de un sistema terco y puerco. El descontento crece, la organización se fortalece. Pese a que represente mil voces, mil veces aparece. Su vida ofrece, me preocupa, te ocupa, desocupa. Paco escupa, con Luca esta puta educa y Luca mudas como puca. El idiosincrasia compra la democracia. Hubiera lanzado con arrogancia esa bola la moneda aún estando y tiró de gracia. La ley por sospecha se echa, mientras la derecha con el PC mano estrecha. Ahora hasta un calcetín pasa por mecha. No hay pausa, para que lucha por una causa. La injusticia social justifica el hip hop, lo demás es solo una farsa. Oye, oye, oye, oye, oye. El Estado usa capucha y ficha, el que con dicha en su versión en microfluye. Normas destruye, tienen sus propias máscaras, podría estar su cáscara. Ocultan su ambición en leyes que hieren al que no sostiene su sátira. Porque la máquina existe, existo, el veredicto. Atacarla, destruirla, aniquilarla, ellos te quieren como un adicto. O como un chico normal, pero normalidad impuesta. Eres sano para el manicomio, si eres soñador la cana te espera. Te cae la teja vieja, la rescas para el subversivo. Deja la actitud de pendejo corrosivo. Te dejo un dejo de duda, la dura muralla son dura. Labura por una postura segura. La sumatoria será positiva si paredes caen, el fruto es maduro. Que somos duros, no, estamos seguros, ok. Ser subversivo, mantenerse vivo donde orden, patria y refren ley. Si eres un chico tranqui de la onda india está bien. Si no eres rico, eres punk, indígena, te tiraste, te quieren joder. En resistencia, autodefensa, no es violencia. Sin inteligencia, contra una extensa ofensa, piensa. La violencia viola inocencia. Y ya vio que la ciencia está al servicio de la prepotencia. En resistencia, autodefensa, no es violencia. Sin inteligencia, contra una extensa ofensa, piensa. La violencia viola inocencia. Y ya vio que la ciencia está al servicio de la prepotencia. CNN y TPN, la tele, te desinforma. N, quieren en tus sienes su norma. Y lo que les conviene a quienes tienen el poder y son el enemigo. Tienes de TLC, somos CNN, subversivos. Está la cola, víboras vivas, devoran vidas que elaboran y va mejor aquí, más peor, mira, y las leyes no apoyan. El pobre se organiza, concientiza y pisa al hombre que privatiza, sobrevive y analiza que en cada publicidad está presente la cara sonriente de un tarado de la clase dominante. En este charco blanco y narcotraficante son gantes con guantes blancos que expanden droga por todas partes. Violenta su salud y educación de mercado, violenta es la subcontratación y los salarios. Violento el Estado y su perversa fuerza. Nuestra respuesta no es violenta, puesto que es autodefensa. Autogestión y autonomía, ser visible. Que la jerarquía de un Estado es inservible. Somos libertarios, no liberales. Capitalinos contra el capitalismo y sus capitanes. Derecha y concertación son patanes de plástico, patarratas que empatan en corrupción. Libertad los reos del neoliberalista. Y ahora tú, dime, ¿quién es el terrorista? Piensa que ahora podrá reinar sin que nadie lo desafíe. Nah, es ahora cuando. Basta de poner la otra mejilla, ¿saben? Y es que en resistencia, autodefensa, no es violencia. Sin inteligencia, contra una extensa ofensa, piensa. La violencia viola inocencia. Y ya vio que la ciencia está al servicio de la prepotencia. En resistencia, autodefensa, no es violencia. Sin inteligencia, contra una extensa ofensa, piensa. La violencia viola inocencia. Y ya vio que la ciencia está al servicio de la prepotencia. Piensa que ahora podrá reinar sin que nadie lo desafíe. Ahí estaba Salvaje Decibel con Autodefensa, dedicada a todas nuestras y nuestros hermanos del sur de Chile, de los pueblos del sur de Chile que están resistiendo de diversas maneras, creando comunidad y creando o a la vez haciendo resistir sus propias formas de vida contra la forma de vida dominante que las suprime y destruye, como se dijo en este primer comunicado de nuestra vitrina distópica por Radio Federación, destruye la vida y la naturaleza. Agradecemos también a todos los que nos están escuchando desde los distintos lugares que sabemos que están conectados con nosotros. Ciudad de México, Córdoba, Argentina, Puente Alto. Desde la Florida nos escuchan también, nos manda saludos desde la costa, desde la quinta región, desde el Playa Ancha. Providencia también parece por ahí. Chillán. Miami. Aquí estamos en el panel en pleno, la selección titular de Vitrina Distópica. quiero que nos presentemos todos uno a uno, todas, y partir por la voz que no tuvimos el día miércoles del reinicio. El reinicio, claro. Inger, nuestra compañera Inger. Singer. Hola, un saludo a todos. Yo soy Inger Flem, o Singer, Tinder, Grindr, prefiero más que Tinder. Lo estuve pensando el otro día. Interesante. No sé cómo presentarme más allá de licenciada en filosofía, feminista, activista. Y eso, aquí. Muchas gracias, Inger. Te tendremos en todos los programas, en algunos. Esperemos que sí, esperemos que en todo. Esperemos que en todo, exactamente. Bueno, yo tuve la oportunidad de someramente presentarme, o creo que hablé, no estoy segura, no recuerdo bien ya si me presentó o no, pero, a ver, ¿de dónde vengo? Prefiero no citar nada que tenga que ver con la academia como parte de mi formación importante, dado que todo lo que siento por ella es repudio. Eso, gracias. Pero tu nombre es Fernanda. Mi nombre es Fernanda, claro. Fernanda Viciosa. Varias Viciosa. Fernanda Visions. Visiones. Visiones distópicas. Desde... No sigamos con eso que puede terminar siendo un chiste fome. Y no queremos aburrir a nadie. En los controles tenemos a nuestro distópico amigo. Hugo Siria, me dijeron por ahí. Siria. Es gracioso o no, pero bueno, yo también estoy y básicamente vamos a participar del programa con la intención de poder aportar alguna mirada, algún diagnóstico, alguna forma de analizar que pueda en el fondo participar también del combate cotidiano contra la forma de vida capitalista. Precisamente, porque es un combate cotidiano, porque el capitalismo no es solamente un sistema económico o un sistema político, sino sobre todo una forma de reproducir la vida, es decir, un sentido común, una cultura, una retícula de comprensión del mundo, y por eso mismo en ese sentido hemos hecho surgir o levantado este programa, este espacio, para analizar desde diversas aristas, desde la política, las artes, el activismo, la educación popular, todas aquellas iniciativas que desmontan cotidianamente en la práctica este sistema de dominación. Quien les habla, Paulino Tito, en la disque conducción de este programa, y vamos ahora con la revisión de la contingencia. Exactamente. Explicar también a propósito de esto que nuestro programa consiste básicamente en un primer bloque donde vamos a hablar de algunos hechos importantes de la contingencia y que luego vamos a tener nosotros programa a programa una persona invitada. En esta ocasión, ya adelantándola, será Francisco Papas Fritas. Artista holístico y que nos va a acompañar en el segundo bloque. Entonces, partimos por una noticia, yo creo que digamos, innegable, imposible no referirse a ella, ¿no? Claro, está ante nuestros ojos y ante nuestro sentir la evidencia de las manifestaciones en la zona sur de Chile, en particular en las zonas costeras del sur austral. Todo esto se ha centrado en las manifestaciones del archipiélago de Chiloé, de los pueblos del archipiélago de Chiloé, contra lo que el poder denomina marea roja, situándolo como un desastre natural, es decir, como una catástrofe producida por una causa natural. Claro, haciendo un poco de la misma política ficción que suelen hacer, ¿no? Nos quieren señalar, o quisieron señalar en un principio, que esto se debía a un proceso natural que estaba agravado por el calentamiento global, y sin embargo, nada tenía que ver con el ejercicio de la extracción que realizan las salmoneras. Eso quizá es un primer punto a conversar acá. A mí me parece interesante sobre todo que, a pesar de esos intentos, el propio o la propia práctica de la gente allá en Chiloé fue desmontando o ha sabido ir tratando de poner y de dejar en claro que eso no es casualidad, que eso no es fruto de la naturaleza, sino que se trata de también otra cosa, ¿no? Claro, y lo que suelen usar estos sujetos, los poderosos, digamos, un poderoso como Luxich, él no puede hacer llover en Santiago, como el mismo recurso se ocupa permanentemente como para justificar las catástrofes del agua en el norte, para hablar de la catástrofe en el mar, el saqueo al mar que se está produciendo en nuestros días en Chiloé, y así permanentemente justificando con la naturaleza precisamente lo que ellos hacen es saquearla hasta el cansancio, hasta el final, hasta que no dé más ni su gente, ni su espacio, ni la tierra. Esa división también total que se hace entre el sujeto que habita la tierra como la tierra como instrumentalizada, si podemos decirlo de alguna manera. Claro, cosificada, es como recurso, claro. Únicamente como un espacio para la producción y la acumulación. La acumulación, claro. Ciertamente. Nuestro fragmento del análisis de la contingencia lo hemos pensado desde tres dimensiones que en esta ocasión se funden en una sola. Es decir, lo que pretendemos hoy día es analizar el problema de la contaminación de los mares en el sur austral y los levantamientos de los pueblos en las mismas zonas desde la arista internacional, si se quiere, porque el vertimiento de los salmones muertos, que es la causa, digamos, directa de la destrucción de la vida marina, esto es parte de, digamos, es consecuencia de la acción de una empresa particular que es la Marine Harvest, una empresa multinacional dedicada al cultivo marino, cultivo de salmones, y que tiene distintas aristas en los distintos lugares donde opera. Por otra parte, desde una perspectiva nacional, ha sido también alrededor de la gran mayoría de las metrópolis chilenas que se han levantado estudiantes, trabajadores, pobladores, en solidaridad con las luchas de los pueblos del sur de Chile. Y ciertamente, desde la perspectiva local, desde la arista local, lo que pretendemos también es tratar de denotar la especificidad de este problema, tanto en el archipiélago de Chiloé como en la zona de Calbuco, Puerto Montt, Costa de Valdivia, Hornopirén, Cochamó, también un sector de Aysén, en la isla donde está el archipiélago de las Huaytecas, donde está Melinca, y precisamente analizarla en su particularidad, pero también entendiendo su integración a el fenómeno mundial que es el capitalismo integrado. Claro. Bueno, para partir con esta cuestión, me parece súper interesante poder señalar lo siguiente. A pesar de que uno puede seguir esta suerte de causalidad lineal entre el vertimiento de los salmones y el desastre medioambiental, es interesante también pensarlo de un paso un poco más atrás, ¿no? Que es el modelo de producción, el modelo de extracción de recursos, el que provoca las condiciones para que esto sea así. En este sentido, desde algunos puntos de vista de cierto ámbito científico, podría decirse que no es directamente la causa, solamente a condición de ignorar que el suelo marino, que la flora del suelo marino está en las condiciones que está producto de una práctica común de extracción de recursos. Y es que es básicamente la política que Marine Harvest, como la principal salmonera en este espacio, realiza en el territorio nacional, que es distinta a la política y a las prácticas que realiza, por ejemplo, en Noruega, claro. O en Escocia, donde también está instalada esta empresa, que son los otros dos sectores también en la zona geográfica de Escandinavia, esta... claro, y donde también se produce industrialmente el salmón, claro. Porque hay que recordar que si bien el salmón es un pez, digamos, un producto vivo, su producción es industrial y está sometida a unas condiciones industriales de producción y de articulación con la economía global. Claro, claramente se trata de la crianza en unas jaulas, ¿no? Con una cantidad de salmones que en Chile es exuberantemente más grande que la que hay en Noruega, con además una cantidad de uso de antibióticos, que también es increíble, ¿no? Es mucho más alta también que en la zona de Escandinavia. Son 5 kilos por tonelada, que es básicamente como 74 o más veces de lo que se permite en el caso de las crías en Noruega. Y aquello produce que además la población de los mismos peces esté profundamente dañada en su salud, ¿no? Y que la mortandad de los mismos salmones sea enormemente grande. Claro. Entonces, de ese punto de vista, además, a nivel local es interesante señalar que la propia isla de Chiloé ha estado sometida constantemente a unas condiciones de, puede decirse abandono, o puede decirse la forma en que el Estado chileno trata ese territorio, claro, que además dan razón también de la gran revuelta o de la gran protesta que podemos apreciar allá, que no está únicamente tampoco circunscrita al archipiélago. Ni circunscrita al episodio, ¿no? Porque se trata de que hay una salud, se trata de que hay una educación, se trata de que hay unas condiciones de vida que la gente de Chiloé ha estado constantemente sometida y que por supuesto no justifica una vida digna o no proporciona las condiciones de una vida digna. Claro. A mí me gustaría leer un fragmento de un artículo que salió hoy día mismo, 13 de mayo 2016, en The Clinic Online, que lleva por título Crisis en Chiloé, la pesca artesanal en su laberinto, y analiza específicamente el fenómeno de la pesca artesanal y cómo el poder ha tratado con este sector productivo, precisamente porque no es solo un sector productivo, sino que es una forma de vida. Este artículo lo firman Gonzalo Saavedra y Claudia Torrijos, antropólogo de la Universidad Austral y bióloga marina de la Santísima Concepción, respectivamente. Y voy a leer dos fragmentos. La pesca artesanal es una forma de vida y no simplemente un negocio al que se le inyecta dinero o tecnología, como pregonan los rifleros del desarrollo. En esas formas de vida hay mucho más que capturas de peces o mariscos que se transan con los intermediarios o coyotes a precio de huevo. Estos empresarios han contribuido más que nadie al empobrecimiento de los fondos marinos y a la eutrofización de las aguas, que es el exceso de materia orgánica en el mar interior de Chiloé y Aysén. Es una industria que, además de producir salmones, produce esquizofrenia social. Te doy trabajo, pero poco a poco destruyo tu hogar y el futuro de tu pueblo. La historia de la salmonicultura en Chiloé es una crónica del subdesarrollo. La decencia y el sentido ético son más urgentes que nunca. ¿Por qué hago lectura de este fenómeno? Porque me parece que uno de los elementos que no podemos dejar de notar aquí es que el poder quiere reducir todo esto a un problema económico. Es decir, dicen cuáles son sus demandas, entonces nosotros les ofertamos un pack de medidas, de atención, de solución, digamos, ciertamente de solución en lo inmediato, para que se depongan las movilizaciones y todo esto pueda retornar a la normalidad. Como si la misma forma que ocupan para producir no dañara permanentemente a sus mismos habitantes, a quienes al final trabajan en esto. Exactamente. Hace solamente un mes atrás, La Tercera, en su sección negocio, publicó una noticia que decía: Marine Harvest anuncia que despedirá hasta 500 empleados en Chile, particularmente en la región de Los Lagos. Así, corta. Un anuncio, ahí te la dejo. Vos veis que así... Claro, porque sí, precisamente esto también es una de las formas de chantaje de la burguesía y del amenaza. Gran capital, una amenaza directa, digamos, hacia los pobladores de esta zona afectada, de decirles precisamente, ustedes están haciendo que la economía se detenga, claro, que se desacelere, que no haya inversión, entonces nosotros nos vamos a ir a terreno más seguro porque hemos perdido muchos millones de la dólares. La culpa es de ustedes. Exactamente, exactamente. Entonces también esto, operando, lógicamente, bajo esta falacia, no hay otra forma de decirlo, de que el capital crea trabajo, es decir, de que el capitalista le da trabajo al trabajador y no el que... El trabajador tiene que agradecer, exacto, al capitalista que le está saqueando su vida. Al en final. Lugar de considerarlo desde lo más material y esencial, que es que el capital es la acumulación de valor producido por el mismo trabajador. Claro, eso es expropiación, de hecho. Exactamente. Y desde ese punto de vista también interesante porque hay una especie de clima que también, no sé si se acuerdan de esta entrevista donde sale Vigi también diciendo que se iba a ir del país. ¿Por qué no te vas? Porque tenía, no sé, incertidumbre, decía él, ¿no? Porque Y la incertidumbre precisamente o la estaba creando al decir aquello, ¿no? Y al igual que esta noticia que acabamos de nombrar, pretende o posibilitaría, ¿no? Como tener mayores, digamos, o darle mayores garantías a las propias prácticas empresariales que pudiesen eventualmente estar en cierto cuestionamiento, ¿no? Claro. Ahora, desde un punto de vista, una cosa más para agregar, desde mi perspectiva, el trabajo también que estuvo circulando de una socióloga, de Naya Arregada, que señalaba y hacía un diagrama, que además es muy muy interesante que lo haya nombrado así, hacía un diagrama que trataba de explicar las condiciones que estaban detrás también de toda esta manifestación. Y en ese sentido aportaba como elemento relevante esta situación particular de los chilotes, y que ahí, en esa particularidad, también se revela el anclaje mundial del capitalismo, porque el sometimiento que tiene este territorio a la explotación, a la política económica extractivista, que está justificado también por un ordenamiento mundial de los intercambios económicos, que en Chile además estuvo muy, muy respaldado por la idea de aprovechar las ventajas comparativas que tenía el país, que significaba básicamente entregar los recursos sin ningún procesamiento y sin ningún tipo de digámoslo en su lenguaje, sin ningún valor agregado, ya, como para que pudiesen simplemente ser extraídos y llevados hacia otra zona, hacia otro lado de las latitudes, digamos, hacia el lado bueno de la distopía. Claro. Bueno, un último dato que me gustaría añadir, no sé si último en realidad, a lo mejor es un poco cabrón de mi parte señalarlo de esa manera, pero precisamente haciendo la diferencia entre el lado bueno de la distopía y el lado horrible que estamos padeciendo en lo que en algún momento se llamó tercer mundo o países subdesarrollados bajo un paradigma de desarrollo que ciertamente no compartimos porque también está integrado al desarrollo del capitalismo. En Noruega, la Marine Harvest tiene una concesión que dura un año del territorio marino donde se instalan estas jaulas que son los criaderos de salmones. En cambio, en Chile, en particular en el archipiélago de Chiloé, estas concesiones son de por vida. De por vida. Sí. Entonces tenemos una cantidad de territorio, digamos, si se quiere hablar incluso desde la defensa de la soberanía nacional, que gran parte de los políticos profesionales pregonan mucho cuando está el conflicto, digamos, diplomático con Bolivia o con los países fronterizos, argumentando esto, es nula la soberanía nacional, digamos, en estos territorios. Entregada totalmente, y además eso permite que, por ejemplo, bueno, tuvieron una cosa que quizás no la hemos dicho, pero si tuvieron que botar esa cantidad de pescado muerto, que es 9.000 toneladas, ¿ya? Es porque la cantidad de salmón que muere es muchísima. Y muere porque las condiciones en las que están sometidos son asquerosas, y esas condiciones en las que están sometidas y son asquerosas pueden ser así también porque no necesitan revisar la concesión, ¿sí? Si está cedido de por vida, entonces su propia concesión no tiene ningún tipo de fiscalización mayor. Claro. Ya digamos, se pueden pasarle multa, que evidentemente la pueden preferir pagar porque no van a perder la concesión. Y sí, la pierden cuando ellos quieren. Y cuando quieren, en realidad la venden, ¿no? Entonces venden la concesión, y además después de haber destruido todo ese fondo marino. Sí, claro. Porque es un dato importante que la cantidad de salmones muertos que tuvieron que botar esas 9.000 toneladas eran de 38.000 toneladas de salmones muertos, y lo que equivale a 95.000 vacas adultas muertas. ¿Sí? Claro, en volumen. En volumen, claro. Exactamente. Imaginemos una sola vaquita adulta. Aquí en este estudio creo que caben dos, o una y media. Dos y una pequeña. claro, pues, imagínense 95.000 vacas que mueren y que después de eso se tienen que deshacer, y se deshacen haciendo harina de pescado, se deshacen vendiendo el salmón como merluza, sí, se deshacen vendiendo el salmón en el mercado nacional. Por ejemplo, en este documental que se llama Salmonopoly, va un pescador, o un buzo en realidad, al mercado y dice: jamás yo compraría un salmón acá porque lo que están acá están totalmente contaminados, o están envenenados, o están llenos de antibióticos, o son salmones que murieron y que los venden como pescado fresco, y realmente ya han muerto un tiempo. Hace un buen rato. Claro, o sea, por todos lados está podrido, ¿no? Exactamente. Bueno. No sé si queremos algo más para cerrar este tema. O sea, a mí me gustaría por lo menos nombrar el hecho de que durante esta semana y desde la semana pasada también, en diversos países, en diversas ciudades de Chile y también en otros países, porque sabemos que la presidenta está en una gira en Suecia. Despreocupada, pero también allí hay ha habido manifestaciones solidarias con el Gualmapu, con Chiloé, con la zona sur, por este digamos catástrofe del capitalismo sobre el medio ambiente. La Radio Universidad de Chile, un medio amigo, diríamos, socio, no. Media partner. No así la Universidad de Chile, pero su radio. Claro, ellos informaban de protestas en diversos puntos del país en apoyo a Chiloé y que se han ido intensificando además con barricadas y cortes de ruta como ha sucedido en Valparaíso y en Osorno. Y de hecho hoy 10 de la mañana en Santiago, en la comuna de Vitacura, también lado bueno de la distopía. En el lado interno bueno de la distopía. Claro, este enclave de Escandinavia en Santiago de Chile, hubo una funa de un grupo de estudiantes en las oficinas de la salmonera Aqua Chile. Esto también nos revela que precisamente cuando reconocemos por una parte la localidad de ciertas luchas, esto nos permite también integrarlas entre todas, precisamente porque proceden de unos problemas comunes. Claro. Es decir, estos levantamientos solidarios, estas protestas solidarias que han acaecido a lo largo de Chile, nos revelan precisamente la comprensión del despeje de la ecuación que se hace de este eslogan que puso el movimiento social de Aysén hace ya algunos pocos años, de que tu problema es mi problema. Exacto. ¿Y cuál es ese problema? El capitalismo. Capitalismo, compañeros. Mundial, integrado. El heterocapitalismo. Por supuesto. Sí, bueno, a propósito de eso, si nadie más quiere tomar la palabra respecto a este tema, a mí me gustaría hacer una mención, aunque sea muy pequeña, en dos minutitos, respecto a lo que sucede en Brasil también, ¿no? Porque me parece que, a propósito, ¿no?, de esta posibilidad de reconocer en lo local también el problema global, aquello que sucede en Brasil es fundamentalmente o básicamente muy, muy preocupante, porque de alguna manera marca cierta forma en que se puede comenzar a ver la reacción de los grupos poderosos frente a ciertas cuestiones que de algún modo u otro los incomodan. Además, eso desde ese punto de vista también me parece interesante, porque en general no son ni siquiera grandes transformaciones las que terminan provocando la reacción de los grupos privilegiados. En muchos casos, de hecho, tiene más poder retórico, como en el caso de Venezuela. Claro, claro. Y incluso aquello se siente simplemente como una amenaza y se reacciona, ¿no? Claro, claro. Y allí, en el caso de Brasil, es principalmente grave también, porque nuevamente uno puede ver ahí que con toda la arma, entre comillas, de lo que se entiende como democracia, ¿sí?, se puede hacer todo lo contrario. O se puede hacer, como en Chile nosotros podemos apreciar que en base a los discursos, ¿sí?, que invocan a la democracia, se puede reprimir, se puede militarizar un territorio, también haciendo el uso de las armas, supuesto, ¿no?, de la democracia, se puede llevar a un golpe de Estado disimulado bajo el nombre de este impeachment. Claro, que no es algo tampoco diferente o sea, ciertamente tiene sus diferencias, pero podemos analizarlo en relación con lo que sucedió cuando destituyeron a Lugo en Paraguay o a Zelaya en Honduras. Es decir, también no podemos dejar de leer que este panorama es algo así como un viraje a la derecha más explícita, si se quiere, claro, en América Latina. O sea, La transición significa esto, lo que está sucediendo en varios lugares de Latinoamérica, como también podemos ver en Perú. Claro, en Argentina ganó Macri. Claro. En y Bolivia. Fue el primero en reconocer a Temer. A Temer, sí, porque es el actual jefe de gobierno o jefe de Estado en Brasil. En Brasil, ahora después de la destitución temporal, o sea, de Dilma. Claro, suspendía hasta que. Una destitución temporal. Claro. Que además es poeta, un pésimo poeta. Ayer sí estuvimos leyendo sus poemas y es terrible. No hay sí, este nada de Temer. Sangre corriendo por esas venas. Pura superficie. Pura banalidad. Pura banalidad. la banalidad del mal. Ahí aplica. Totalmente. ¿Qué dice el arentismo de este panel? Ya. Oye, espérate, dame un segundito porque a mí me gustaría, no quiero dejar de mencionar que también respecto de lo que significa el análisis de la contingencia. Ajá. Y la agudización que se ha producido en las últimas semanas, particularmente desde que comenzó el mes de mayo, en el territorio mapuche. Es decir, esta semana, en particular el miércoles, si no me equivoco, hubo dos allanamientos muy fuertes, muy de una ofensiva policial muy grande. Uno en la zona de Temucuicui, que es una comunidad que tiene mucha historia de resistencia, donde 400 efectivos del GOPE hicieron un allanamiento muy, muy violento. Las imágenes y la información la pueden encontrar en sitios como Mapu Express o Huarquén Noticias. Y el otro fue en Yeuyeu, que también es un sector de la provincia de Arauco, en este caso, donde se articula mucho la resistencia, resistencia efectiva, resistencia territorial, digamos, y donde resultó herida por las balas de carabinero la Lamien Ruth Meñaco Paine, de 33 años, en sus piernas, mientras protegía a sus hijos durante el allanamiento de la policía en las comunidades. Digamos, cuando nosotros hablamos del lado bueno de la distopía y del lado malo de la distopía, si se quiere poner en términos éticos, hay otros lugares donde la represión es tanto más profunda y tanto más terrible y tanto más cotidiana que no podemos dejar de mencionar que en Chile tenemos nuestra propia franja de Gaza, nuestro propio espacio donde la vida se cancela de manera directa, radical, violentísima, donde las policías nunca te van a saludar con un buenos días, buenas tardes, como nosotros bromeamos acá, sino que los tratan de indios de mierda, y a balazo, y a golpe, y los ahorcan, y los torturan, y los detienen, y los amedrentan, y los amenazan, y eso es cotidiano. Y eso es una ofensiva policial, policial militar, que ya tiene su trayectoria, que ya viene, digamos, es fruto de la política, de la posdemocracia, de la posdictadura, digamos, y que tenemos que estar atentos a cada uno de estos fenómenos, porque allanamientos hay prácticamente toda la semana en las comunidades de Gualmapu, las comunidades en resistencia, pero por eso mismo no podemos dejar de nombrarlas cada vez que estas se produzcan. Sí. Claro, y haciendo normalizarlo. Exactamente, evitando que se banalice y por tanto que aparezca como parte de la realidad, de la naturaleza. Exactamente. Un allanamiento más. Vamos entonces con... ¿con un temita? El primer, o el segundo tema ya, de esta tarde. Y a la vuelta... vamos a tener contacto con nuestro gran invitado. El tema, además, quiero presentarlo un poquito, que es de unos raperos de Talca, Mojón Primavera. Lo pueden buscar por ahí en el SoundCloud y quizás también pedirlo en algunos otros lugares. A Lugo, por ejemplo. Primer fan de Mojón Primavera. Primer y único fan. Hugo Siria. Y el tema se llama Este Año Tampoco Es Nuevo, lo que además... está muy de acuerdo con un parche en su mochila con lo que Primavera y una estrella y póster de David. Ya vamos entonces, este año tampoco es nuevo. Ya hay que elegir al músico. Bueno, todos queremos lo mejor, ¿no? Acordarás conmigo que es más valiosa la música folclórica. No, yo no acuerdo un carajo con vos. Yo lo hice venir a él. Él vino especialmente de Jujuy. Pero es un profesional y tocó con Vilma Palma. ¿Y qué? Él participó en peñas provinciales. ¿Grabó un disco? ¿Y qué? Perdón, si es mucho quilombo. Supongo que ganó la boca. ¿Grabó un disco? ¿Y qué? ¿Qué hizo? ¿Grabó algo? Antes de nacer mi suerte ya estaba hecha. Y como Juan me tocó ser más flauta que flecha. Ser viento de alarma en tiempos de alma estrecha. Cantar de lo real mi ideal y hacía cortar la brecha. Pobre que cuyo orgullo está en la percha. Esta cultura mal hecha es culpa de una ética deshecha. Mojón siembra amistades y eso cosecha. De nuestra juventud maltrecha mi cultrón será la mecha. Bella epifanía, la antigua institución arde y arde con ella el hombre que organiza el hambre. Políticos, magnates, militares tapaban sangre. Los reyes del mundo y sus perros en pilas de fiambre. Intento imaginarme un futuro próspero y me mero, pero me distrae el patrullaje en helicóptero. Sin sueño pasan las horas, dando paso a la aurora. Con trinos que se ahogan entre la micro y excavadora. Porque este año tampoco es nuevo, es igual. Como este orden es igual al feudal del medio evo. Porque este año tampoco es nuevo, es otro año igual. Como este orden es igual, siempre igual. Nunca quise ser un king, quizá un gypsy king, quizá un del underground, pa'l apocalipsis. Brindo por un mundo en crisis, como los desastres naturales. Miro al cielo y pienso, conchetumare. Represento un tiempo de represa y plantas nucleares, de operativos policiales, de centrales hidroeléctricas, de lucro sobre la ética. Y el loco soy yo por cuidar más mis letras que la estética. No, de este mundo falso nada me parece. No, no, yo aquí no calzo y puta que me enorgullece. Abuela, te explico, practico un nuevo deporte. Trata de usar la corbata para ahorcar aquí el aporte. Para las bailas, para la poética de Luna Bomber. Retenen son fogata y se queman con su uniforme. Promuevo un afán incendiario entre risa y risa, directamente de mi imaginario que es ceniza. Porque este año tampoco es nuevo e igual, como este orden es igual al feudal del medio evo. Porque este año tampoco es nuevo, es otro año igual. Es otro año igual, igual, igual. Siempre igual, siempre igual, siempre igual, siempre igual, siempre igual, siempre igual, siempre igual, siempre igual. Eso era Mojón Primavera en Radio Federación. Y ahora comienza nuestro segundo bloque del programa y tenemos a nuestro invitado en un contacto telefónico exclusivo, Francisco Papas Fritas, artista visual, artista multidisciplinario, performista, artista que une y entrelaza el arte y la política de una forma que nos parece muy interesante y con quien queremos sostener una conversación amena en este primer programa de Vitrina Distópica. Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, gracias. Bien, gracias por recibir nuestro llamado. En el primer programa que comenzamos, que va a ser todos los viernes 17 a 18:30, por esta Radio Federación. ¿Cómo está? Gracias por invitar, como les decía. Exactamente. Bueno, nosotros te elegimos a ti, digamos, en una reunión de pauta del panel, más de una que tuvimos, bastante más distendida de lo nerviosos que estamos hoy día en nuestra primera emisión, precisamente porque consideramos que en esta idea de desmontar en la práctica el sistema capitalista como una integración de las creaciones de sentido, de la economía, de la política, de la cultura, tu trabajo nos hacía mucho sentido, exactamente. Tu trabajo, mira, lógicamente uno de tus trabajos más conocidos fue la quema de los pagarés de la Universidad del Mar, que fue además una obra que no tiene, digamos, una sola materialidad, sino que, según mi forma de verlo al menos, es todo un proceso. Es también lo que cataliza ese acto dentro de las movilizaciones estudiantiles y dentro de los movimientos sociales. Entonces, no sé bien cómo articular esta primera pregunta, pero me gustaría si nos pudieras un poco manifestar tu visión, tu forma de sentir esta relación entre arte y política. ¿Cómo el arte puede ser político, o si acaso el arte puede no ser político, y cómo puede ser también una herramienta para desmontar en la práctica, en la cotidianidad, este sistema de dominación? Aló, ya. La pregunta entonces va más que nada por una cosa de... Primero, a ver, veamos la parte como que dijiste que si el arte puede ser o no puede ser político. Claro. Difícilmente que el arte no sea político. Claro. Es una cosa que no creo que se separe. Lo que me parece a mí que hay un arte político que es sumamente neoliberal. Claro. Que el arte básicamente que se hace como un objeto mercantil, un objeto sin... O sea, que pretende no tener un contenido, que sea... Que prevalezca más que nada la estética. Y ese arte obviamente es un arte que busca un cierto estatus en lo visual, un cierto estatus en lo económico, y que va dejando de lado obviamente la parte más ética. O sea, es un arte que se preocupa de lo estético, básicamente. Y del gusto quizás más masivo, un gusto quizás específico, más elitista, pero que va siempre en búsqueda de un beneficio específico, más que de una reflexión popular, una reflexión de contenido mucho más complejo, digamos, de nuestras problemáticas que pasamos como pueblo latinoamericano en la obra misma. En ese sentido, papá, habla Hugo. Una cuestión que, no, que a mí me parece muy interesante de esa intervención, que fue la quema de los pacarés, era cómo desde el arte se encontraba también la herramienta para una intervención directa en la realidad, por decirlo así, ¿no? Que a veces lo que pasa o lo que uno ve es cómo intentan los artistas simbolizar o dar vuelta simbólicamente algo que acontece en el mundo, pero esta intención tuya tenía la intención directa de hacer algo, que el arte pudiese hacer algo en la realidad, por decirlo así. No sé si... Sí. Como de interrumpir el tiempo. En mi trabajo, algunos son más, han sonado más en los medios, pero en el último 4 o 5 proyectos que he realizado, proyectos que relativamente terminan en la realidad, que buscan un elemento que pueda modificar algo concreto. En el caso del último proyecto que realicé, que se llama Clasificación Popular, que la gente puede revisar con mayor profundidad en un sitio web que todavía no está finalizado, pero puede entrar a www.desclasificacionpopular.cl. Un proyecto que específicamente abarcó el Ballet 1, y donde las operaciones es algo similar a lo que tú nombrabas, por ejemplo, de a la Augusta Perangusta, que fue lo del proyecto de la quema de los pacarés. Claro. Donde básicamente tomamos el problema, y digo tomamos porque somos varias personas y compañeras que también hablan con mi trabajo, no lo hago solo, siempre hay gente que está al lado mío, claro, apoyando o reflexionando parte o construyendo parte, incluso que uno no es especialista. Y en ese sentido, Papa... En este caso es un proyecto que toma la ley del ballet y busca romper el secreto de los 50 años antes. Claro. Lo logramos. Claro. Mira, esto es una cosa que obviamente no se va a mediatizar jamás, que incluso le ganamos al Instituto Nacional de Derechos Humanos, que no quería aceptar que lo que nosotros estábamos presentando como una realidad donde era posible y era legal sacar esos archivos, ellos no los querían facilitar y se les ganó legalmente la batalla, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos ni tampoco Lorena Fríguez han hecho alguna declaración al respecto de ello, ni tampoco han difundido la burocracia que nosotros mismos creamos para poder llegar a esa información. Claro. Sin esperar al año 2054. Claro. Y no han difundido el mecanismo. Exactamente, esto es porque... Derechos humanos, se supone que es el instituto que debería estar en pro de los presos políticos que actualmente... Están en huelga de hambre. Exactamente, claro. Hace casi un mes. La idea es que en el segundo bloque podamos profundizar mucho más acerca de lo que es el proyecto de desclasificación popular, también relacionándolo con la contingencia de la huelga de hambre de los expresos políticos. Pero me gustaría volver un poquitito más atrás, porque cuando estabas hablando de la metodología de tus trabajos, de tus obras, advertí que una especie de renuncia a lo individual. Y eso me llamó mucho la atención, es decir, que tú no concibes que el arte sea una cuestión, una creación individual. ¿Cómo lo ves de ese fenómeno? O sea, yo creo que el arte nunca ha sido una creación individual, siempre ha sido una operación colectiva. Todo lo que vas tomando, desde un libro hasta una película, las propias imágenes que van construyendo el paisaje, las propias cosas que las personas pueden hacer, que tú no conoces, y la pueden hacer en su muralla, en afuera de su casa, de pronto te abre una puerta, una ventana reflexiva desde la estética. Uh-huh. Y entonces toda la construcción se va haciendo de manera colectiva, y el ego del artista quiera prevalecer es otra cosa. En mi caso se hace, o sea, mi nombre se vuelve casi como una marca o una referencia. Yo más que utilizarla como una marca, la ocupo como una referencia. El nombre te hace llamar a que que la gente pueda comprender que es, hay una narrativa continua, y que hay una, digamos, un elemento que va a saber que el proyecto que se está realizando o que se va a realizar tiene una relación política directa, que va a querer contribuir a una solución o una reflexión mucho más profunda de algo político que sumamente o solamente lo estético. Y en tus obras, en ese proceso obviamente trato de colectivizarlo lo más posible, porque claro, no, me demoraría muchos más años tratando de derecho yo solo, claro, o tratando de tener toda la comprensión que puede tener una cientista política en un proyecto que yo hago, o el conocimiento que tiene por ejemplo un poblador respecto a problemática de vivienda habitacional, por ejemplo, claro, o el mismo problema, por ejemplo, que están pasando los pescadores hoy en día en Chiloé. Claro. Igual eso es bien interesante, porque eso hace jugar como adentro de la obra a varias personas, y que luego una pregunta que puede surgir es cuál es la relación que se mantiene después de hecho un proyecto artístico con estas personas que forman parte de la elaboración del proyecto. ¿Se mantiene el lazo? ¿Cómo es esa relación? Bueno, en algunos casos sí, se mantiene el lazo, como todo. O sea, hay gente que uno mantiene el lazo tanto como amistad, como trabajando en otros proyectos, o manteniéndose informado de ambos de cada parte de lo que se está haciendo. Yo creo que ahí pasa un poco más como el camino de la vida, más que nada, porque más allá de la construcción de obra, no sé cómo. En el caso de la Universidad del Mar, obviamente tuve buena relación con los que desde ese entonces fueron dirigentes de la Casa Universitaria, de la Federación, Raúl Soto, la Camila Beaumont, que eran parte de la Federación, y tengo una muy, muy buena relación y tratamos de dialogar constantemente. No podemos ver porque ellos vivían en Quillota, yo vivo en Santiago, ¿no? Pero cuando es acá, se pasa. Claro. El tema de clasificación popular, pues, lamentablemente tuvimos una tendencia con la primera persona que empezamos a trabajar en el proyecto. Y se está articulando de otra forma ahora, y hay otras personas que están en este momento a cargo. De hecho, yo estoy como súper lejos de ese proyecto, estoy haciendo otro proyecto. Y hay otras personas que están levantando, que están desclasificando y están haciendo las relaciones, digamos, con distintos expresos políticos para que puedan informarse de qué se trata este proyecto y cómo se puede hacer. Claro. Sin embargo, disculpa, Francisco, esto, como mencionaste anteriormente, lleva tu firma, ¿no? Al final igual esta obra sale bajo tu nombre. ¿Por qué esa elección en lugar de elegir, por ejemplo, firmarlo como un colectivo? Si es que estamos reconociendo que públicamente es un trabajo colectivo. Va variando según el proyecto que se haga. Sí. Y no son, básicamente no parte de una idea colectiva. Parte de una idea personal mía, que quiero realizar algo y estoy invitando a distintas personas. El autor. Decía, Francisco Papa Frita puede ser una marca o como puede ser una referencia. Para mí es una referencia. A ver, es más complicado que yo meta un nombre, por ejemplo, un colectivo nuevo, para que tenga una referencia en la gente que conoce mi trabajo, o los medios de comunicación mismos, o instalarlo dentro de un medio como o sea, proyectos tan complejos que es súper difícil instalarlo en el medio artístico. Entonces, si no hay un proceso de obra anterior que te fue llevando a este tipo de trabajo actual, es súper complicado introducirlo. Por eso lo he dejado de lado. Pero en realidad, el nombre a mí me da lo mismo. Claro, y a esto se le suma también el hecho de que importa mucho. De que tú pintas, no solo son trabajos que haces colectivamente y... ¿Cómo? Y como a tus pinturas me refiero, que también llevan el mismo nombre. Las pinturas las hago yo y realmente son para poder sobrevivir y poder financiar los proyectos. Claro, pero en ese sentido también ese nombre, Francisco Papa, se serviría como para ambas cosas y también para eso que tú llamas como la referencia y ser conocido como tal. Yo, por ejemplo, llamo o convoco, por ejemplo, a través de mi Facebook, a través de mis redes. Claro. Estoy vendiendo un cuadro para hacer un proyecto nuevo. Claro. La gente empieza a colaborar mucho más o intenta colaborar, por ejemplo, con un proyecto nuevo mío, que si no lo hiciera con nombre. ¿Sí? Claro, en ese sentido se ocupa también la figura del nombre. Claro. Si yo, por ejemplo, ahora puse la venta hace unos días atrás, puse la venta en $200,000 para poder enviar plata directa y no alimento no perecible a las compañeras y los compañeros chilotes. De Chile, sí. Claro, eso lo hiciste articulándote con... Eso se hizo a través de la Federación de Estudiantes de la Universidad... De Santiago, ¿no? De Santiago, claro. Sí. Y puta, quizás si no estuviera mi nombre no habría sido tan claro. rápido... Vender un cuadro. Claro. La venta, ¿cachai? Claro. Eso habría más complicado. Entonces tenía 200 lucas rápidas que podí colaborar en una situación que es compleja... Para la obra mayor, en el fondo. Rápido, y no podía esperar 3 meses para vender una pintura en 200 o 400 lucas. Claro, porque el problema es urgente y es ahora. Claro. Exactamente. Entonces, si bien, claro, o sea, está la parte como que no podemos dejar de pensar que existimos una sociedad capitalista, existimos una sociedad neoliberal que tiene un funcionamiento constantemente así. Distópica, le decimos. Uno puede tener una vía totalmente tratando de tratar de descapitalizarse constantemente, pero su funcionalidad es así. Y para poder dar golpe, por lo menos, yo creo que uno igual tiene que de repente como empezar como a generar una especie de diálogo con ese capitalismo. Entonces, hay cosas que son útiles en ese capitalismo, como la marca nombre. Claro. Y si eso me da una. O sea, a ver, si la marca nombre me da una utilidad en cuanto a generar un proyecto que va a solucionar una problemática concreta, como por ejemplo sacar archivo antes de esperar el año 2054, prefiero usar la marca. Claro. Sí. Es una relación utilitaria con esta, que a veces puede ser incluso una trampa, pero en la medida en que uno puede manejarla, igual ahí está, digamos, donde se juega todo, ¿no? Como quién maneja a quién finalmente. Yo creo que hay que ser consciente nomás de lo que está haciendo, o sea, no me voy a hacer el weón. Claro. Básicamente de que yo, o sea, estoy usando el nombre y que el nombre me beneficia a mí en lo personal, como beneficia también las posibilidades colectivas. Claro. De algo mutuo. Ahora, los beneficios colectivos, o sea, el beneficio personal que me pueda dar los tipos de proyectos que yo hago, me convendría mucho más que fueran colectivos. Porque se personaliza y finalmente, claro, el que se mama solo un montón de cosas rudas soy yo, ¿no? ¿Sí? O sea, el que finalmente iba preso en el caso de que lo de la Universidad del Mar saliera mal, iba a ser yo. Sí, claro. Claro. No era el colectivo. Oye, Francisco. Entonces, a partir de un lado bueno, o un lado malo. Sí, como claro. Un lado de, por ejemplo, de estar con el tema de clasificación popular y tener toda la posibilidad de recibir amenazas por parte de núcleos militares de derecha o de ultraderecha mucho más duro. Sí, claro. Oye, Francisco, pero ya mis compañeros que trabajan anónimo o algunos que no trabajan anónimo y que también atacan la marca. En esa posición. Claro. Inger. Sí, me surgió una duda a propósito de todo esto, y es si es que tú diferencias y se hace una especie de jerarquía en el fondo entre tus pinturas como obra y tu trabajo colectivo, como son estas performances como obra. Si es que, porque podría considerarse quizás que tu trabajo como pintor está en función del otro, ¿no? Y el otro estaría ocupando, quizás por una cuestión política, un lugar... No de sé, mayor, como de mayor relevancia. Como de mayor relevancia, claro. Sí, como te digo, la pintura. Una sola vez. ¿Son meramente instrumentales, digamos? ¿Ah? ¿Tu trabajo de pintura sería meramente instrumental en este caso? Sí, lo veo como una cosa como más mercantil. Ya. Aunque no pierde el contenido. No, no, claro que no. La pintura yo la hago con contenido, trato de que la gente se lleve algo que no sea vacío. O sea, no estoy haciendo mancha para Paz Freimovich. Claro, pero, ciertamente. No, claro. Pero tampoco estoy haciendo una obra. No, claro. Lo voy a intentar. Ya. No hay, o sea, hay proceso reflexivo y todo, pero no hay un proceso reflexivo mayor donde hay una dedicación de la parte técnica, donde hay una preocupación del soporte pictórico. Ya. O sea, yo creo que sería pasar a llevar a mucho a mucha artistas que sí tienen un interés súper fuerte en la pintura y que han hecho un trabajo extenso en ese soporte. Entonces, para mí es pasarlo a llevar a decir que mi pintura es obra. Claro, claro. Oye, Francisco, a nosotros nos interesa mucho enfatizar en este trabajo tuyo de, bueno, trabajo colectivo donde tú formas parte de la desclasificación popular de los archivos Valech. Entonces queremos, ahora vamos a ir a una pequeña pausa musical, vamos a ir con un tema de la Pato Gallina Sound Machine llamado Chile, y a la vuelta estamos de nuevo contigo, al aire por las antenas de radiofederación.cl, conversando sobre el proyecto de desclasificación popular y la contingencia de la huelga de hambre de los expresos políticos de la dictadura. Ya pues, gracias. Vamos. Muchas gracias. ¿Me lo pasáis por acá ahora? ¿Aló? ¿Aló? Sí, ya. See. Eso fue Chile de la Pato Gallina Sound Machine. Chile que nos pone alcohólicos, como dicen, y tal vez un poco melancólicos. Estamos en contacto telefónico con Francisco Papas Fritas, este artista con quien hemos sostenido en el primer bloque una interesante conversación sobre la relación entre arte y política, porque precisamente su obra nos plantea una posición muy clara respecto del escenario neoliberal distópico contemporáneo que padecemos a diario y que intentamos sabotear. También colocando nuestro granito de arena con esta conversación, este programa que esperamos sea el primero de muchos. ¿Cómo te has sentido con la conversación, Francisco? Bastante bien. ¿Sí? Oye, mira, como anunciábamos en el primer bloque, nos gustaría ahondar ahora en el proyecto de la desclasificación popular de los archivos Valech. Esto también considerando que el día 18 de abril de este año 2016, los expresos políticos de la dictadura comenzaron una nueva huelga de hambre después de una que sostuvieron largamente el año pasado, que después tuvo una mesa de diálogo con el gobierno y se estipularon algunos puntos de cumplimiento de demandas, digamos, pero que hoy día se reactiva esta huelga de hambre, ya también ciertamente con algunos puntos, entre los cuales está ciertamente también terminar con el secreto de los 50 años establecido por la ley 19.992 de la Comisión Valech, pero también en el sentido de la dignidad, es decir, de cómo quienes sufrieron la tortura, la vejación, la cárcel, la prisión, hoy día han sido injustamente olvidados por una sociedad que se levanta sobre la desmemoria, sobre el olvido, pensando sobre todo en este concepto tan propio de la economía, de que lo que importa es el mañana, el futuro, que hay que ahorrar para después, que después vamos a vivir en el fondo, que no importa que hoy día estemos sufriendo las de Kiko y Caco, pero no importa porque después vamos a poder descansar, a tener la casita en la playa y todo el asunto. Entonces, Papa, me gustaría si nos pudieras contar un poco cómo ha sido, cómo es, en qué consiste, cuáles son los propósitos del proyecto de desclasificación popular. Mira, pero me gustaría... para mí es súper complicado el tema de la huelga de hambre. Es un tema que de repente como que... En la izquierda generalmente lo vemos como bravo, apoyemos, claro. Son compañeros que están luchando, compañeras que están luchando, pero yo encuentro que es una forma súper mala de poder hacer cosas. ¿En el sentido de que es autoflagelante, autosacrificial? Sí. Sí, y me conflictúa éticamente mucho. Creo que exponerlo abiertamente, sin tener un discurso claro, ni vergüenza al discurso que pueda tener, no es una cosa prohibida. Claro. Pero me parece una cosa que es una situación... mira, me pasa lo mismo que me pasó con la FENAPO, cuando se fue en el río Mapocho. Es una cosa que estamos acostumbrados como izquierda de un poco como victimizarnos, sin darnos cuenta. O sea, a veces incluso le decimos que las cosas que estamos diciendo al Estado que necesitamos no es pedir, sino que es exigir. Claro. Pero en realidad es un tema de lenguaje nomás, porque lo que en realidad se está haciendo es pedir. ¿Ya? Y estamos pidiendo de formas que no estamos tirando al suelo. Y me da pena y rabia que tengamos que llegar a esos puntos para poder tomar las cosas que son nuestras. Claro. O sea, me da mucha pena que tengamos que mostrarnos hacia el poderoso, justamente. Como débiles. Como víctimas. Como basura. Eso produce victimización, naturalmente. Pero nos tiramos al suelo, nos tiramos al peor lugar de todo, al río Mapocho, donde está la caca, donde están los ratones, donde está la basura. Nos vamos al peor lugar donde nos flagelamos y nos castigamos y nos morimos de hambre. Claro. No, tenemos que encontrarnos con una cara luchadora, con una cara creativa. Claro. No con cara de angustia. De alguna manera, como parece ser que eso pasa porque aparece como un último recurso, precisamente como fruto de una posición... Pero un recurso claramente de desesperación. Claro. Y el enemigo te está viendo desesperado. El enemigo está solamente renovando sus formas, renovando sus armas. A lo mejor lo que nos falta ahí, como decía un filósofo, no es desesperar, sino buscar nuevas armas. Claro. O sea, yo creo que la mejor manera de luchar hoy en día contra este sistema, y sobre todo contra un gobierno que ha sistematizado el silenciar las demandas sociales, porque ha sido metódico. Lo que hace es no escuchar. Claro, claro. Poner todo el aparataje en los más media, en los grandes medios de comunicación, donde jugar al cansancio, el lenguaje de lo que está sucediendo. Claro. Reprimir a Concho hasta romper, ¿no? Y hasta cansar, porque no va a escuchar y no va a responder. Y va a seguir con su verdad. Y esa es la línea que ha tomado este gobierno. Exacto, claro, claro. En toda una de las luchas, esa es la línea que ha tomado. No escucha, no escucha, no escucha, no escucha y no escucha. Y reprime hasta que el cansancio agote la posición. Y solamente escucha el... incorporando en los medios todo un discurso que finalmente la masa posiblemente la acepta. Claro, solamente hace visible lo que permanece, lo que el sistema incorpora a su propio campo. Claro, claro. Entonces, a mí lo pongo como un tema a debatir, porque y un tema que nosotros como jóvenes estemos atentos de ser creativos, que lo que más incomoda justamente es la creatividad, y tenemos que buscar la capacidad de pensar cómo vamos a golpear. Claro, quizás de ahí viene también esto, ¿no? desde la víscera con tanta facilidad. A veces hay que actuar con la víscera. Claro, pero también hay que ser táctico y estratégico. Hay que ser muy estratégico hoy en día. Ciertamente. Y hay que jugar, con el sistema, y hay que conocerlo. Conocerlo, claro. Y hay muchos, de repente, compañeras y compañeros que a veces son medio cerrados en ese sentido, como... Hay que verlo, hay que ver cómo entrar, meter una punta nomás y hacer la palanca. Sí. Bueno... Por eso mismo, papá, quizás podemos entender que este trabajo de la desclasificación popular proviene de esa misma inquietud, de esa búsqueda táctica y estratégica, ¿no? Como... Y creativa, claro, también. O sea, la idea, cuando yo me planteo un proyecto es, a ver, ¿cómo hacemos esto sin tener que pedirle nada, básicamente? Ajá, claro. Sin pedirle el favor. Claro. Pero, Francisco, ¿estos proyectos para ti tienen que tener alguna funcionalidad final o pueden ser algo así como una acción rupturista en lo visual, en lo estético simplemente? ¿Tienen alguna funcionalidad final, colectiva? Simplemente no, tiene que tener algo ético. No claro. Sé si funcional, pero sí tiene que tener una reflexión ética importante. Un sentido de comunidad también. Claro. Permanentemente, eso es lo que también... Va a ser estético por estético nomás, no va conmigo. Claro, y este arte, según yo lo veo, según yo lo que he podido ver en tu obra y según también lo que te he escuchado hablar como en las distintas plataformas que existen hoy por hoy, llámese Facebook o YouTube, lo que sea, una cosa que recalcas mucho tú y que yo valoro también... mucho con respecto a este tema de hacer, crear también comunidad, que es lo que creo que también pretende tu obra, muy distinto como en ese sentido yo podría tender a creer que va por ahí también la ruptura, como este arte como canónico que generalmente es muy individualista por sobre todas las cosas, que atiende al final a un nicho y a una construcción del ego esquizofrénica. Me gustaría también que desarrollaras también como esa idea, el sentido de solidaridad que está tan presente también en tu obra, y creo que por ahí también va también esto como de ser una ruptura en el arte, discúlpenme a quien le ofenda, de mierda que se hace en este país. Mira, voy a tomar... Hay tres cosas importantes, por lo menos para mí, en los proyectos. O sea, primero, cuando uno expone algo, es porque tiene algo que decir. Y tiene que decir algo a alguien. Supone que en el arte hay un espectador. A mí, comunidad. Ya, más que espectador. Hay una sociedad que lo va a ver. O una parte de la sociedad al menos. Aunque sean 20 personas de la sociedad. Pero es la sociedad. No es un espectador. Entonces, para mí tiene que haber un proceso de empatía, no solamente con el problema, sino que un proceso de empatía también con quien lo va a ver. Claro. Y la empatía no significa algo para mí pacífico. Ajá. O sea, puedo tener incluso la empatía de decirle una pesadez a una persona. Pero tengo la empatía de decírselo. No de escondérselo. La empatía es como valorar al interlocutor también. Exacto. Al otro, claro. Y ahí, pero el otro dentro de un cuerpo. Claro. Entonces, no es mío, el otro ajeno a, fuera de mi individualidad. Entonces, tendremos un sistema que lo que más controla, lo que más hace crecer es la individualidad. Creo que la mayor arma justamente que nosotros tenemos que levantar es justamente estos síntomas solidarios, estos síntomas empáticos, estos síntomas de colectividad, de colaboridad, de comunidad. Yo creo que son justamente esas son las cosas que tenemos que empezar a crear y a través de toda plataforma. Pero es la idea justamente es crear. Claro, claro. Desde lo que yo tengo, con lo que tenga, y con las personas que seamos, es crear. Francisco, habla Inger nuevamente. Aquí me salta una duda, porque tú entiendes la politicidad de tu arte según una cuestión ética, ¿no? Que es lo que estás comentando justamente ahora. Y me queda mucho más claro en algunas obras que en otras. Por ejemplo, cuando pienso en la obra de Ver, este hueso calcinado a la cárcel de San Miguel, ¿no? Sí. Bueno, además me agarro de que anteriormente comentaste que no necesariamente mantenías una relación continua con las comunidades con las cuales levantabas la obra, y me imagino que en este caso tiene que haber sucedido algo así. No sé si me equivoco. Tengo una relación continúa. ¿Sí? La familia. Ya. Porque esa es una pregunta no que... Qué. Ya. Que se levantó. Claro, porque... Yo se... participé... A ver, antes de crear una obra, yo soy vecino de la cárcel de San Miguel. Ya. Yo venía revisando, pensando un proyecto un año y medio antes del incendio, tratando de ingresarlo dentro de la cárcel de San Miguel, y hablaba sobre el hacinamiento. Más de 1.900 internos aproximadamente habían a una cárcel de 800 internos antes del incendio. Entonces, para mí hay una historia muy larga. Y tengo buena relación con actuales presos, con personas que han salido, han estado presos, y con los familiares de los 81. Con familiares de los 81 que están organizados además. Casi familiar. Claro. Mi casa fue, la junta de vecinos por aquí en Proca negó el espacio a los familiares de los 81 porque decían estos argumentos, que podían infectar alguna enfermedad, que iban a ocupar los baños y ahí se podían generar focos infecciosos, que se iban a robar las cosas, y le negaron el espacio. Y después mi casa fue finalmente el lugar donde las familias que querían crear algo más allá de exigir una demanda a la justicia o recibir una indemnización por lo justo de tal del asesinato básicamente de sus familiares. Claro. Ya. Entonces, aquí vienen familiares que no querían que se repitiera este tipo de crímenes. Claro. Y que querían levantar una ONG que pudiese evitar que otras familias, otras madres, otros hermanos, otras compañeras de presos, vivieran lo mismo. Y para eso había que luchar contra una estructura carcelaria. Claro. Y contra una idea carcelaria. Claro. Y, Y como te digo, la casa fue mucho tiempo, 2 años casi, el lugar de reuniones. Entonces es imposible no tener una relación casi hermano, por ejemplo, con César Pizarro, que era el presidente de la ONG 81. Claro. Que nos agarramos, que nos abrazamos, que tenemos diferencias, pero somos hermanos. Claro. Y eso no va a cambiar. Sí, claro, sí, por lo mismo mi pregunta iba para preguntarte si hay algo así como un sentido de responsabilidad con las comunidades o sea, cuando levantas una obra, ¿no? O si no, se podría considerar un mero extracción de recursos para levantar una obra, pero por lo que me has comentado, pareciera que no... No siempre da el caso de que vaya a levantar un proyecto. En el caso de los 81, se hizo un proyecto casi al final. No, lo esencial ahí era otra cosa. Y se hicieron operaciones y cosas que son súper importantes, creo yo. Claro. Que jamás van a salir de mi boca, porque hay cosas que están dentro del marco legal y otras que están dentro del marco ilegal. Claro. Pero hay por ejemplo, una cosa que con la ONG se peleó, que era el cierre de las celdas de castigo. Ah. Y estuvimos ahí trabajando. Y mi pega era buscar la información, trabajar la información de las reuniones y llegar hasta el ministerio con el conocimiento, con cada familia que tuviera conocimiento sobre lo que estábamos discutiendo. ¿Ya? Y logramos que se le castigo. Claro, o sea, no algo menor. Un paso importante, claro. Lo generan finalmente familiares de personas que murieron asesinadas dentro de una casa. Claro, claro que sí. Entonces... para mí era más importante eso ahí. Oye, Francisco, una obra es casi fortuito. El tema de la Universidad del Mar es distinto, por ejemplo, porque ahí me llaman para que yo realice una obra para que se visibilice el problema. Y el proyecto que está ahí ahora, ¿cuáles son sus características? ¿Cómo se inicia? ¿Es más parecido a lo que ocurrió con la UV con lo del mar o va por otro lado? ¿Cómo es? Son siempre distintos, nunca está todo como de ocupar el mismo mecanismo. Ajá. Si nos puedes contar un poquito del proyecto nuevo, sería genial. Sí, mira, el proyecto nuevo todavía no, ni siquiera tiene un nombre. Ajá. Pero la idea es pensar en crear un sistema sin Estado. Básicamente eso. Es sentarse a pensar eso. Y ese trabajo lo estamos haciendo poco a poco colectivo. Empieza, digamos, entre algunas amistades a pensar y proponer ciertas ideas. Y al final va a pasar por varios procesos para convertirse en una obra y que intervenga un poco la realidad. Claro. Y que un poco haga reflexionar y levantar, digamos, más que nada como el debate. Claro. O sea... que es finalmente la política en su ejercicio. Claro, o sea, tenemos, por ejemplo, el debate que tenemos hoy en día son cosas, temas súper puntuales progresistas, pero que por detrás de ese progresismo hay un neoliberalismo pleno. Entonces, queremos llevar mucha teoría a una cosa mucho más práctica, mucho más concreta, que pueda permitir hablar de temas, por ejemplo, temas que han estado estancados, como el tema de la federalización de Chile. Ajá. Claro, que es un tema que ni se toca. Claro. ¿Y cómo podríamos ver eso? Y finalmente se abre un debate a otras cosas que podrían ser sumamente importantes como para el desarrollo, pensando en desarrollo, pensando de una vista descolonizada. Claro. No un desarrollo colonialista ni un desarrollo mirando el eurocentrismo. Claro, imperialista. Un desarrollo social. Interesante, porque es curioso que no se plantee la cuestión federal en Chile, teniendo el territorio que tenemos, ¿no? Como con la sería tan evidente. Por ejemplo, geográfico. Del extremo sur, claro. Del sur, del centro, al norte. No hay ni tren en este país. ¿Cómo? No hay ni tren. Los trenes los sacaron... Incluso que lo unifique. Claro, exacto. Claro. Y eso ya es todo un tema. Sí, pues es de partida lo que empodera tanto a los camioneros, pues a los empresarios camioneros. Claro. Sí, claro, y es lo que finalmente termina aislando a problemáticas como las que vivieron en Aysén, las que están en Chiloé o la Araucanía claro. misma. Claro, sí. Exactamente. Y tantos otros problemas que hay en tantas comunidades. ¿Sí? Cosa que de pronto nosotros no... Acá en Santiago ni siquiera logramos ver porque la información no llega, ni siquiera por medios como alternativos. No podemos, o sabemos de problemas cuando ya están estallando. Claro. Y que obviamente los medios de comunicación no se muestran. Claro. Los grandes medios de comunicación. Y se demora la solidaridad ahí porque precisamente están esas desconexiones. Po. Claro, un desconocimiento también. Pero también es como empezar a armar, digamos, como... frente con mucha como decía, mucha mayor autonomía desde cada zona. Un entramado más... Y para eso hay que también ver justamente un entramado político. Y hay cosas que hay que empezar a cuestionar. Si bien, por ejemplo, yo tengo toda una... digamos como una educación más anarquista, una autoeducación mucho más anarquista, freno mi autoeducación anarquista muchas veces como pensar como... en soluciones que sean, o hablar de soluciones pragmáticas, ¿no? Claro, mucho más pragmáticas, que no sean para hoy solamente, sino que también para mañana. Claro. O que vayan o que se puedan ver como un proceso para mañana. O sea, pensar que la política de hoy sea también una herramienta para que la tome alguien y la siga cambiando mucho más. Para articular, en definitiva, distintas voluntades que pretendemos socavar este sistema de dominación. Claro. Claro. Exactamente. Claro. Y no sé, En ese sentido también hay que ser colectivo. Eso. Claro. En el sentido de cómo lo que estamos pensando, en cómo lo vamos a plantear para que sea útil para muchos. Claro. No para los que se sientan conmigo a sobar la espalda o que yo les suba la espalda mutuamente. Claro. Y así también pensar que se pueda mantener. Eso es interesante, porque no pensarlo solo para el hoy, ¿cachai? Sino... darle una proyección. Claro, eso también es estrategia. Que lo que vas a plantear hoy día, que es la mejor manera para que mañana los compañeros, las compañeras puedan hacer cambios prósperos. Claro. Y no que sea una complicación para seguir modificándolo. Claro, claro. Mira, este proyecto sí. que no sabíamos que existía, yo creo que va totalmente en la línea de lo que nosotros como este humilde programa también claro, pretendemos o pensamos, ¿cachai? Y de esa manera también justifica de todos modos que te hayamos invitado al primer programa, ¿no? Porque está absolutamente con la línea editorial del claro. programa. Claro, este horizonte común, digo. Claro. Claro, o sea, te agradecemos de todo cucharón tu tiempo que nos compartiste a nosotros, a los escuchas. ¿Puedes abrirme el espacio? Sí, pues. Y bueno, cualquier persona, por ejemplo, este es un proyecto que va a largo plazo. Si bien queremos levantar como una idea sistema, que no sea un sistema Estado, claro. También pensamos hacer un programa de desarrollo desde cómo traspasarse de este sistema actual que estamos viviendo al otro sistema en Chile, específicamente. Claro. Entonces, si bien tiene que tener todo el conocimiento de economía, claro. conocimiento, por ejemplo, como de las organizaciones sociales en regiones, por ejemplo, claro. para poder ver sus propios límites que ellos también quieren plantear dentro de estos espacios federales que serían otro tipo de forma, otro tipo de comunidad. Y así que si hay alguien que esté escuchando o que vaya a escuchar el podcast después y le interese, que me hable a mi Facebook, que es Francisco Papas, que es mi Facebook personal. Y feliz de que, no sé, pues si tienen alguna idea o ellos se desarrollen en algún campo específico o estén trabajando en alguna colectividad, que quieran como entregar información, que quieran participar, que quieran decir ideas que están trabajando para poder... hacer la parte de este proceso. Claro, es una invitación abierta en definitiva a que quien se siente identificado con esta propuesta pueda ser parte de ella también y hacer carne la colectividad y la comunidad. No, pero la propuesta la construcción. Esta como colaboración. Claro. Podamos hacer una propuesta que pueda estar en un espacio virtual donde la gente sí pueda colaborar y sentirse parte de una propuesta. Perfecto. Pues Francisco Papas, te agradecemos infinitamente muchas aquí gracias, desde el panel de Vitrina Distópica en Radio Federación. Sí, muchas gracias. Y te invitamos también a que esta colaboración pueda mantenerse después, cuando vaya, si es que nosotros nos mantenemos también, claro. en esa circunstancia, que nos vayáis contando también cómo vamos evolucionando con este, claro, este proyecto tan, tan interesante. Exactamente. Sí, pues feliz, gracias a ustedes por el espacio, mandarle fuerza a los compañeros de Chiloé, a los compañeros que a pesar de que no esté de acuerdo de la fórmula, la mayor de la fuerza y el mayor de los éxitos es la lucha de los huelguistas y las huelguistas. Exactamente. Y bueno, y a todos los compañeros que están y compañeras que están trabajando en los distintos problemáticas que tenemos hoy en día, sobre todo a las compañeras feministas, que hay mucho trabajo que hacer hoy. También para desmontar ese sentido común tan inculcado aquí, el machismo. Sí, el machismo y el machismo con patriarcado, y ojo, que un feminismo que no sea neoliberal, obviamente. Claro, por favor, porque por hay supuesto. Muchos feminismos neoliberales hoy en día. Sí. Así que la fuerza de esas compañeras. Eso. Yes. Eso. Gracias, Francisco. Muchas gracias por tu tiempo y por tus palabras. Gracias. Gracias, nos quedamos nosotros aquí con el concurso que tenemos, regalando unos tazones. Ahí te los mostramos también, a ver si te querís llevar uno. Ya, un papá, ya. Un abrazo. Que estés muy bien. Chao, chao. Vale, gracias. Chao, chao. Y seguimos aquí en Vitrina Distópica por radiofederación.cl. Pasamos a el último bloque del programa. Sí, mini bloque, porque ya no nos queda ni tiempo. Digamos. Es la sección final, digamos, que es el concurso. Sí, nosotros hicimos una pregunta por las redes virtuales. Un aplauso por el concurso. Que dice más o menos así. Pregunta por las redes virtuales, que no sociales. ¿Hay algo peor que Karen Drogenweiler? Rottweiler. Drogenweiler. Drogenweiler. O que su acto, como alguien quiso diferenciar a la persona, me pareció justo. ¿Sí? Matrimonio. Ya. Entonces, las mejores respuestas, hemos escogido dos. Dos respuestas. Dos respuestas, por lo tanto van dos tazones, ya, que son a elección. Toda la carne a la parrilla. ¿Cómo es el tema de los tazones? Mira, el tema tazón dice más o menos así. Tenemos acá a una amiga, compañera, que tiene una especie de pequeña empresa. Está comenzando con el emprendimiento. Y bueno, en definitiva, ustedes pueden enviar su, en el caso de ganar el concurso, enviar su foto, imagen personalizada de sí, quien usted guste, aparezca en su taza del desayuno. Para que el café del trago, sea. Diga, una cerveza, también vino. Si le quiere, bueno, le echa lo que quiera. Que tanta falta nos hizo en este. Mate para la gente del sur. Para soltar la lengua. Para la gente del sur. Sí, y la. El tazón es, digamos, personalizado, y nosotros le hemos puesto autoritariamente al nombre de este emprendimiento, porque no tiene ningún nombre, exasperación de la academia, para agarrar un poco para el huevo. Pero eso, entonces nosotros nos vamos a comunicar por interno con los ganadores, que lo vamos a hacer aquí en el aire, pero nos vamos a comunicar por interno para que ellos nos puedan mandar su imagen de su intelectual favorito, y luego le vamos a devolver el tazón con un lindo diseño pop. Y los ganadores son Argania Espinosa y Daniela Vargas Arrieta. Perfecto, un aplauso para bravo, nuestro ferviente Radio Escucha, que nos soportaron durante esta hora y media en la primera edición de Vitrina Distópica por Radio Federación. Vamos con un tema para despedirnos, vamos al tiro con el cierre. Vamos con el último tema. Y después el cierre. Sí, Julio Piña, Perro Callejero. Y nos vemos el próximo viernes de 17 a 18:30 horas y de ahí en adelante hasta el infinito. Sí, 17 a 18:30, no lo olvides. Salud. Adiós. Y anarquía. Y anarquía. que lo desnuda. Corre porque debe perseguir a su corazón iluminado. Nunca tuvo miedo de morir. Se entregó a la vida trago a trago. Y cree que ya nadie lo comprende. Ríe, ya no sabe ni su nombre. Mira fijo a toda la gente. Ya cayó su mente. Tengo, por supuesto, influencia en muchas cosas. ¡Esa no es la fiesta tuya! ¡Te equivocaste! ¡No, es la fiesta de Pinochet, loco! Radio Federación de la Universidad Alberto Hurtado y el Grupo de Estudios Discretos Paul Feyerabend presentaron Vitrina Histórica. La realidad no es capitalista. Mordiendo el siniestro funeral del mundo. Somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se suman a este llamado.